Música, esto es lo nuevo de la Zorra Zapata, este Lima, Perú, y el tema es Sigo Dormida, con un feat de La La La. Thank you. Bien, nos vamos hasta España. La banda es Carolina Durante y el tema es Casa Kira. Esta es la casa del terror, siempre con los mismos monstruos. Una pista de baile en el salón, 10 metros cuadrados, otra dimensión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los que no hemos tenido suficiente. Si al final, al final, siempre es lo de siempre. Quedamos y bebemos y nos drogamos y nos queremos. Y nos quedamos y bebemos y nos drogamos. Al Perú. Esto es Vilches Huamán, algo más de su último álbum y el tema es Jamás. Como nueva gestación. en tu calor. Que no acabe esto. Pasajero en tu interior, que no acabe esto jamás. Nos vamos hasta Costa Rica, la banda de Los Crueles, y el tema es Bruxas Surfer. continuamos con más novedades. Esto es lo nuevo de Muchacha Punk desde Lima, Perú, y el tema es Canina. Amigos, esto nos llegó al correo, viene este el Brasil, la banda es Psicotic Apes y el tema es Under the Dux. Somewhere in the dusk, before moon after sun, I've been staying out of time, watching my life pass like a move from my eyes. Come to my mind, hear the tears well up like a fount in my eyes, in this endless goodbye, again and again. So I cry, yes, I cry out aloud, every breath in us. Escuchemos ahora desde Huánuco, Perú, a La Sombra con el tema Autómata. Esta banda se formó el 2004 en Río Gallegos, Argentina. Se llama Calle 53 y nos traen el tema Esperándote. Escuchemos ahora la nueva canción de la banda peruana Terra, el tema es Sin Poder Regresar. Hey. desde Costa Rica. Escuchemos a Tráfico de Influencias con el tema Futuro, canción incluida en su EP Por un Mañana. Desde Belén de Escobar, Argentina, escuchemos a Acciona Reacciona con el tema Es Mierda. Es mierda, es mierda. Sé que